Osvaldo, tengo Osvaldo. Osvaldo Bayer, son 4 tomos. Sí. De cuenta toda esa historia y todo lo que sucedió alrededor de eso. Por ejemplo, te cuento una anécdota. O sea, había prostitutas en el sur. Sí. Y se negaban a atender a los soldados. No querían atender a los soldados. Sí. Era una cosa. Había códigos. Había una cantidad de códigos. Bueno, este hombre Varela al final lo matan. Un anarquista en Buenos Aires, cuando el tipo está de vuelta, qué sé yo, sí. Y él se quejaba que nunca le habían reconocido, el gobierno de Yrigoyen nunca le habían reconocido el servicio a la patria. Y un día sale de la casa y un anarquista lo mata, ¿no? Al año siguiente, en el 23. Pero, digamos, ese fue, yo creo, la obra cumbre de Bayer, pero además ha sido un luchador de los derechos humanos, un tipo que ha estado siempre presente en todo lo que ha sido la reivindicación de los derechos humanos, y a través de su obra y de su militancia concreta. Es una vida ejemplar. Y esta gente elige eso. ¿Viste? O sea, aparte, a espalda de todo, porque el intendente de Río Gallego salió a quejarse que ese tipo, ¿de dónde salió? Con la máquina, agarró una máquina de Vialidad Nacional y la rompió. Bueno, por mi ley. Sí, entonces es vergonzoso. Yo vuelvo a reiterar que creo que son maniobras distractivas. O sea, claro. ¿Viste? Te hacen eso para que vos no estés hablando de lo que valen las cosas todos los días que aumentan. Claro. De que ahora tienen un despelote económico bastante importante. Viste, un temblador terrible, de la oposición dispersa. Bueno, eso es el problema de la oposición. Pero te quiero decir que son hechos que de todas maneras marcan, ¿no?, la identidad de esta gente, ¿no? Son maniobras distractivas, pero no son cualquier maniobra distractiva, ¿no? Como otras que han hecho de esa misma naturaleza. Sí, yo creo que los tipos tienen toda la metodología de la dictadura, pero la aplican de otra forma, desgraciadamente. Y también llega, o sea, digamos, el sentimiento de lo que tuvimos en su momento, en otras épocas, viendo que desaparecía gente, otras cosas. Hubo una marcha multitudinaria, que eso realmente fue una cosa que... Y demostrando claramente que cuando los de azul no están, no hay ningún problema. Sí. Los buenos no estaban y los malos se portaron bien. Así fue el tema, ¿no? ¿No? Ayer había 4 o 5 malos, bueno, y los quedaron a palo de vuelta. Claro. No, aparte... Coche, búscame 5 siglos igual y volvemos después, seguimos charlando con Jorge acá, ¿eh? Así que, sí, así te trataban así entraba nuevo. Ahora sigo yo esta señora, qué metodología, ¿no? ¿Qué señora? Y la señora que maneja la que maneja el garrote. Bueno, pero es porque se lo permite. Por supuesto, yo te digo la justicia, ¿dónde está? Yo nunca vi una cosa igual. No, nadie vimos esta cosa igual. Yo le voy a preponderar al gobierno militar. Pero los militares, está bien, lo máximo, la hija de Putin, más grande que hacía, es desaparecer personas, robar bebés, todas esas cosas. Que la gran mayoría del pueblo argentino lo descubrió después de que se fueron, con todos los juicios, todas estas cosas. Pero estos tipos lo hacen ante tu cara. Los circos que hacen dentro de la Cámara de Diputados y Senadores. ¿Lo tenemos? Le seguimos charlando de todos estos temas. Bueno, vamos a un tema musical. Además.